es una entrevista que la esperaba yo hace muchísimo tiempo. Estamos nada más y nada menos que con Maitena Monroy. ¿Quién es esta mujer? Lo vamos a ir entendiendo poquito a poco, le vamos a pedir además que se presente, pero ella es la profesora del curso de profesoras de autodefensa que está llevando adelante Mujeres Creando. Ya no para dar talleres de autodefensa, que lo venimos dando hace 4 años, sino para pasar de dar talleres de autodefensa a tener un equipo grande de profesoras de autodefensa que puedan ir a los barrios, que puedan ir a los colegios, que puedan ir allí donde las mujeres nos llaman. Lo hemos hecho fruto de la frustración de que el equipo era muy chiquito, nos llamaban de un lado, del otro, y realmente no había modo de responder a las mujeres. Hemos invitado a Maitena Monroy con mucho respeto, con mucho cariño, validando que es una mujer que ha dado talleres de autodefensa en muchas partes del mundo. Yo creo que es una de las mejores entrenadoras de autodefensa feminista que hay en castellano. Y por eso la hemos invitado. En Bolivia hay demasiada demagogia. Mucha gente dice, estamos haciendo esto, y luego no hacen. No, nosotras dijimos, estamos haciendo esto, se inauguró la escuela, hubo la parte teórica que la dimos las integrantes de Mujeres Creando, y para la parte práctica está ya Maitena Monroy en el país. Bienvenida a la Virgen de los Deseos, bienvenida a la Pacha, bienvenida a las Mujeres Creando. ¿Cómo te sientes, Maitena? Y dile a la gente quién eres. Hola, buenos días. Gracias, María, por la presentación. Pues me llamo Maitena, vivo habitualmente o a ratitos en Bilbao, que es una ciudad del norte de España. Soy activista feminista desde que tengo, o mejor dicho, soy feminista. Me gusta mucho la idea vuestra del feminismo intuitivo, porque yo creo que nací con el feminismo ya insertado en el cuerpo. Y a los 13 años me incorporé ya a la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, y he estado 25 años en esa organización, y ahí empezamos en los años 80 con la autodefensa feminista. Mejor dicho, empezamos con la defensa o la autodefensa de mujeres, porque yo creo que es muy importante también en ese reconocimiento, en esa autoridad, a la experiencia que tenemos en el movimiento feminista, reconocer también de dónde parte el concepto. Y me voy a tomar una pausa porque ahora sí que me ahora necesitamos un matecito de coca. Eso es. A ver, estamos invitando a Maitena Monroy como parte de un proyecto colonial. Ajá. Que valida la experiencia de una mujer del norte, porque no. Es del norte, ahí sabe más. No. Uh-huh. Miren, nosotras hemos tenido una entrenadora de autodefensa muy buena, Made in Bolivia, que no se ha dado el tiempo para asumir esta nueva etapa. Eso ha sido ni más ni menos así. Con lo cual, nosotras hemos dicho, nos duele mucho, pero no nos podemos paralizar ante una compañera que valoramos y reconocemos, pero que en su agenda hay 35 prioridades antes que la autodefensa feminista. Entonces, hemos invitado a Maitena Monroy porque ha trabajado en muchas partes del mundo. ¿Cuántos talleres de autodefensa feminista has dado hasta ahorita? No lo sé, porque en mi vida me he dedicado a ello en cuerpo y alma. Y empecé hace 30 años a dar los cursos de autodefensa feminista. El año pasado me hicieron una entrevista y hicimos un cálculo de que aproximadamente por los cursos habían pasado unas 25.000 mujeres de diferentes partes del mundo, fundamentalmente de Europa, del norte de África y de Centroamérica. Esta es la primera vez que estoy en el sur y la verdad es que me siento muy, muy agradecida a Mujeres Creando por haberme traído. Las agradecidas somos nosotras. Bueno, pues agradecida compartido. Maitena Monroy viene llegando de Nicaragua. Ha tenido de ya que salir de emergencia por la situación tan crítica que había en Nicaragua. Está acá dando ya los talleres de autodefensa para las profesoras de autodefensa y para el curso de profesoras de autodefensa feminista. Yo quiero contarte, Maitena, que aquí en Bolivia ha habido, porque Mujeres Creando, digamos, es un referente importante y nos copian todo. Si mañana nos dedicamos a decir que el plátano frito es feminista, pues las ONGs van a venir a invadir y a hacer plátano frito feminista. Entonces, muchas ONGs se han dedicado a decir autodefensa, contratan un profesor de karate, que puede ser incluso violento o acosador, inclusive, porque hay mucho acoso en el fenómeno del taekwondo y del karate acá, mucho acoso sexual. Y dicen, estamos dando talleres de autodefensa feminista. Y no es eso. Lo mismo pasa en Europa. Entonces, te quiero pedir que para nuestro público lo digas con chuis, lo digas con esa contundencia que tienes, uh-huh. con esa fuerza que tienes. Uh-huh. ¿Qué es la autodefensa feminista y en qué se diferencia la autodefensa feminista uh-huh. de cualquier otra forma de autodefensa? Vale. Quiero aclarar, por un lado, que la defensa personal, las técnicas de defensa personal, es una buena herramienta. Quien quiera aprender a técnicas de defensa personal está muy bien. Pero nosotras lo que planteamos es un concepto que proviene del propio movimiento feminista, en la medida que es un análisis de por qué ocurre la violencia sexista, que es como a mí me gusta también nombrarla, porque hay que politizar esta violencia. Ha habido en todo el proceso de reclamación, de leyes y demás, lo que se ha hecho ha sido despolitizar la violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces, en los cursos de autodefensa feminista lo que hacemos es, desde el marco teórico que nos ofrecen las diferentes corrientes feministas, analizar el origen de esta violencia, porque lo que se hace además muchas veces en el análisis de los cursos de defensa personal, que como muy bien dices tú, que también ocurre en Europa, muchos hombres karatecas, policías, sí, dan cursos a las mujeres para que aprendan a defenderse. Y nosotros no queremos que las mujeres aprendan a defenderse. No, lo que queremos es que aprendamos a recuperar la apropiación del cuerpo. Volvamos a ser soberanas de nuestro cuerpo y de nuestros derechos como ciudadanas. Sé que el concepto de derechos ha sido coartado aquí y ha sido coartado en muchos lugares del mundo. En España, para comenzar. Pues claro que sí. Sí, y fíjate que ahora con el tema, podríamos entrarle al tema de la gestación subrogada, los vientres de alquiler, que es como hay que llamarle, porque toda la derecha española lo que está haciendo, y lo que es parte de lo que ha hecho el sistema neoliberal, ha sido construir deseos, de esos deseos convertirlos en necesidades y pasarlos a derechos de aquellos que quieren pagar. A ver, pero no enredaremos a la gente, porque estamos en radio, estamos con Maitena Monroy. ¿Cuántos años tienes? 46. 46 años. Más de 25.000 mujeres formadas en autodefensa feminista. Autodefensa feminista no es lo mismo que defensa personal. No es lo mismo. No lo confundan. La autodefensa feminista parte de politizar la violencia que sufrimos las mujeres y el derecho a la defensa que tenemos. Ahora, Maitena, nosotras en el curso que hemos organizado uh-huh. con las mujeres, tú has visto que las compañeras que forman parte de este curso vienen de todos los universos, uh-huh. De diferentes edades, de diferentes pieles culturales. La parte teórica la hemos dado nosotras, uh-huh. porque uh-huh. hemos querido tener mucho cuidado uh-huh. con nosotras. No somos un feminismo de la igualdad, nosotras no somos un feminismo reproductor de los paradigmas europeos, no nos sirven, son muy peligrosos para nosotras y no nos interesa ser un escenario de copy-paste de cuatro cosas que dicen no sé dónde. Uh-huh. Nosotras somos creadoras de nuestra propia propuesta política. Uh-huh. La parte que te toca a ti es la otra parte. ¿Qué es lo que estás haciendo con las compañeras? ¿Cómo las ves? Mira, yo creo que volviendo al análisis de qué es la autodefensa feminista, porque surge como concepto en los años 90. Y yo creo que hacemos bien en recuperar, porque nosotros en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, Mujeres Creando es un referente, quiere decir que no es un referente solamente en Bolivia o en América Latina, Mujeres Creando es un referente a nivel internacional, al menos en el feminismo que yo practico, ¿no? Y entonces nosotros cuando nos hemos copiado los grafitis hemos hecho referencia que eran de mujeres creando. Entonces yo creo que es muy importante situar. Esto como concepto surge en los años 90 en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya como una necesidad de responder responder al sistema patriarcal, a los ejercicios de violencia, a los ejercicios de falta de justicia. Con los ejercicios de violencia que se estaban realizando contra las mujeres. Porque me gusta también hablar, es mejor hablar contra que sobre. Porque sobre parece una cosa ahí que te ponen el sobre. Es contra las mujeres, son crímenes de odio cuando hablamos de violencia sexista. Entonces, yo creo que mucha gente confunde y fragmenta la violencia contra las mujeres pensando que solamente es una situación de violencia física. Entonces, en la parte de teorización que habéis dado, a mí me parece estupenda, pero hay otra parte de teorización de por qué hacemos autodefensa feminista y no defensa personal, no aprenderme las técnicas, que esa parte también la estoy dando, porque no se puede entender el responder a la violencia contra las mujeres sin desgenerarnos. Ahora, ¿por qué la autodefensa? Te voy a hacer preguntas. Estamos en una entrevista de radio. Nos está escuchando mucha gente uh-huh. que no está en nuestro círculo y de eso se trata y eso es lo lindo. ¿Por qué la autodefensa no es violencia y es legítima? Claro, porque no planteamos hacer comandos contra los hombres machistas. No tendría ningún sentido. No ya, tendría ningún sentido. Dejarlo clarito. No tendría ningún sentido. Porque además, dentro de la violencia, marcamos diferentes tipos de violencia. Porque no es solamente el brazo armado del patriarcado. Que para mí los hombres machistas que ejercen violencia son el brazo armado del patriarcado. Pero dentro del patriarcado hay otras formas de violencia que son mucho más sutiles y que son necesarias analizar. Por ejemplo, ¿cómo se construye el terror sexual en las mujeres? Que es un ejercicio... ¿Qué es el terror sexual? A mí me parece eso un concepto muy bonito, muy interesante y muy útil. Uh-huh. O sea, que las mujeres vivimos bajo un régimen de terror sexual. Uh-huh. A ver, ¿qué cosa es eso? Es cómo nos han socializado desde que somos bien pequeñitas en la idea de cuidado. Cuidado que te puede pasar algo. No vayas, no salgas, no vistas de esa manera, no tomes, no... Entonces, el mensaje a nivel internacional es este. Cuidado que te puede pasar algo, que anda mucho loco por ahí suelto, con lo cual nos introducen en la idea en la cabeza de que los hombres que agreden a las mujeres están locos. Ahí tenemos parte de la mitología que es muy importante analizar en los cursos de autodefensa feminista, de la mitología social con respecto a los agresores. Entonces, el terror sexual es esa idea de te va a pasar algo sí o sí, por el hecho de que eres mujer. Y la única posibilidad de que no te pase algo es que tengas cuidado. Por lo tanto, si algún día te pasa algo, es porque no has tenido el suficiente cuidado. Y ahí tenemos cómo se traslada la culpa de la violencia a las propias mujeres. Ya, pero ¿sabes qué pasa, Maitena? También hay un hecho que yo creo que ahorita estamos enfrentando de manera muy, muy fuerte las mujeres. Y es que tu vida está en tus manos. No uh-huh. en las manos de tu amiga, no en las manos de tu amigo, no en las manos de tu enamorado, uh-huh. ni nada. Es decir, que tú tienes la encomienda, de alguna manera, de cuidar tu vida. Uh-huh. Y no es lo mismo, digamos, ese terror sexual que la responsabilidad de voy a cuidar mi vida. Claro. No voy a ir por acá, voy a ir por allá. O sea, eso no tiene, digamos, no tiene tanto que ver con la culpa, sino tiene que ver con estrategias muy prácticas. Uh-huh. Porque, ¿qué es lo que me preocupa a mí, Maitena? Todos estos debates puede que nos gusten o no nos gusten, que tengamos visiones distintas. Creo que cada sociedad el fenómeno de la violencia es diferente. Uh-huh. Es más, yo creo que nosotras, por ejemplo, en nuestro servicio de violencia, no es café con leche para todas. Uh-huh. Cada mujer uh-huh. necesita uh-huh. una forma de justicia que es para ella, que es para uh-huh. Carmen, uh-huh. que es para Julia, que es para Juana, diferente, uh-huh. ¿no? Entonces, a mí no me gusta estandarizar los términos. Y yo creo que las mujeres necesitan también algo muy útil, muy concreto, que les sirva allí en la calle, que les okay. sirva en el sindicato, que les sirva en el mercado, que les sirva en el colegio, que les sirva en la fiesta. Uh-huh. ¿Qué es lo que tú estás haciendo que les va a servir? Vale. Entonces hay que diferenciar entre terror y alerta feminista. Una cosa es el terror que te paraliza. Muchas mujeres sienten en los cursos o cuando llegan a los talleres que no van a ser capaces de actuar. Y digo, ¿qué te han dicho que puedes hacer? Nada. ¿Qué nos han dicho que podemos hacer frente a la violencia? Como mucho correr. Entonces, una cosa es lo que tú dices, que es ser conscientes del contexto de desigualdad, del contexto de violencia que sufrimos, y a partir de ahí generar una alerta feminista, una alerta en la que identificar correctamente qué es la violencia contra las mujeres, por qué se ejerce, y lo que tú dices, a partir de ahí, ¿qué posibilidades tengo para actuar? Y no solamente a nivel individual, sino cómo podemos colectivizar esas estrategias, porque muchas veces podemos hacer ejercicios también colectivos de estrategias frente a la violencia sexista. Entonces yo creo que efectivamente hay que generar a nivel internacional una alerta feminista, donde decir a las mujeres, nos han engañado, nos han dicho que la igualdad es una realidad. Bueno, es que a nosotras la igualdad jamás nos interesó. Les habrán engañado a ustedes con su democracia liberal europea, basada en el concepto de igualdad. Nosotras nunca fuimos iguales, ni deseamos ser iguales. O sea, a ver, Maitena, en serio, uh-huh. es que aquí hay una ruptura importante, uh-huh. importante, que hay que discutir. O sea, les engañaron a ustedes con la igualdad, se lo tragaron al discurso de la igualdad, y además nos los vinieron a imponer como proyecto colonial, uh-huh. ¿no? Estamos con Maitena Monroy, la profesora de autodefensa, que Mujeres Creando Invitado, para desarrollar instrucción en autodefensa para profesoras de autodefensa. Lo que a mí me preocupa mucho de este debate que estamos teniendo es que no es el debate que yo creo que la gente necesariamente quiere o hoy necesita. Necesitamos una cosa muy práctica. Nosotras tenemos una interpretación propia de la violencia. Tenemos el servicio contra la violencia más prestigioso del país. Y tenemos y queremos que se respete la interpretación que tenemos contra la violencia, Martina. Lo que necesitamos es desarrollar una escuela de profesoras de autodefensa. Y para eso he venido, y me parece además que no tiene ningún sentido traer a gente de diferentes lugares del mundo para dar talleres. Tiene sentido formar, porque esta es una herramienta política, la autodefensa feminista es una herramienta política. Entonces, podemos hablar de conceptos, podemos hablar de lo que es la igualdad que viene de la Ilustración como concepto político, igualdad no a quién ni a qué modelo, porque a mí me parece muy importante. Pero yo no quiero hablar de la igualdad, porque no quiero gastar el tiempo de la gente que nos está escuchando. Yo no quiero hablar de igualdad. Nosotras no buscamos la igualdad, no nos interesa la igualdad. Es parte del proyecto europeo la igualdad, y nosotras no somos, no estamos reivindicando. Cuando reivindicamos el derecho a la autodefensa feminista, no lo hacemos en función de un criterio de igualdad. Lo hacemos en función de un criterio de libertad y de dignidad. Pero para mí está unido. Pero si quieres no entramos en conceptos políticos, pero como para mí la autodefensa feminista es una herramienta política y no se puede desvincular del análisis político. Para mí también es una herramienta política. Y yo creo que tiene mucho sentido haberte invitado porque tienes experiencia, porque tienes un bagaje y porque eres una persona con mucha experiencia y con mucha seriedad para plasmar tu trabajo. Y porque además hemos sido quienes hemos acuñado el término de autodefensa feminista, que luego lo ha captado un montón de gente sin tener en cuenta que no estamos respondiendo solamente a los ejercicios de violencia física, porque la mayoría de la violencia que se ejerce contra las mujeres a nivel mundial se ejerce por parte de conocidos. Dentro de ese concepto de terror sexual es la idea de cuidado que te va a pasar algo, que te van a atacar unos locos, cuando la mayoría de los hombres machistas que ejercen la violencia contra las mujeres son conocidos. Entonces, la información que nos... Bueno, yo te diría que son conocidos y son desconocidos. Sí. Hoy la violencia está en todos los sitios, son conocidos y son desconocidos, Maitena. Sí, pero lo que digo es que la mayoría de los ejercicios, los abusos, por ejemplo, en la infancia, ¿quién los comete? No lo cometen desconocidos, los cometen gente del entorno familiar. De acuerdo. De la víctima. En las relaciones afectivos sexuales, ¿quién comete la violencia? Claro que hay un porcentaje de violencia que se ejerce por parte de desconocidos, y esa es la que sale en los medios de comunicación, con un interés de seguir generando una fragmentación de la violencia contra las mujeres, que tengamos esa idea del terror, de que van a venir por la noche, de que van a ser unos desalmados, crueles, como el caso de la manada, ¿no? Que ha sido paradigmático de la cultura de la violación en España, pero es un caso más de los que ocurre, de los muchos que ocurren a nivel mundial. Pero cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, vuelvo a repetir que muchos de los ejercicios de violencia, como el tema del acoso dentro del ámbito laboral, son conocidos de la víctima, no son desconocidos. Pero, a ver, entiendo, son conocidos y no son desconocidos, pero hay situaciones de violencia de un ámbito de hombres que forman parte de tu vida y también hay formas de violencia en espacios públicos de manera constante. O sea, una y otra violencia están ahí. Sí, efectivamente. O sea, no, digamos, eso de cuál es la mayor violencia es una división muy arbitraria, Maitena. No digo eso, te lo puedo asegurar. No digo la mayor violencia. Lo que he dicho es que la mayor violencia que se ejerce contra las mujeres no es física. No es física. Y lo que sale en los medios de comunicación, hay un interés de que solo salga la violencia física. Y hay un interés, además, por ejemplo, en España, cuando se plantea la Ley Integral de Violencia de Género, que para mí es una ley que ha fragmentado la violencia contra las mujeres, porque solamente atiende los casos en los cuales el agresor tiene una relación de afectividad o parentesco con la víctima. Con lo cual, quedan fuera de esa ley un montón de expresiones de violencia que sufren las mujeres. Lo que digo es que en los medios de comunicación y en el imaginario colectivo, lo que queda muchas veces reflejada es la violencia por parte de desconocidos. Pero con un interés de generar... ¿Para qué sirve una escuela de autodefensa feminista? Es una herramienta política para formar a mujeres para que puedan luego dinamizar o facilitar talleres de autodefensa feminista en ese concepto que tenemos político de que la violencia contra las mujeres es un ejercicio, es una expresión de la desigualdad y es un ejercicio de control sobre el conjunto de las mujeres. Ya. ¿Y qué? Te puedo asegurar, Maitena, Nosotras atendemos miles de mujeres, uh-huh. no 10, no 20. Todas ya saben eso. Uh-huh. O sea, no vienen a la escuela a saber uh-huh. eso, porque uh-huh. ya saben. Uh-huh. Digo víctimas de violencia, no digo profesoras de autodefensa. Uh-huh. Entonces, ¿qué les brinda la uh-huh. escuela de autodefensa feminista? Esto ya lo saben. Les brinda, bueno, yo creo que brinda el análisis sobre el ideal de amor romántico, el del vínculo afectivo obligatorio, que nos imposibilita poner límites, el ejercicio de soberanía, que implica un ejercicio de soberanía a nivel cognitivo, a nivel de, porque el cerebro funciona con la información que tiene. Si yo empiezo a trabajarme en mi proceso de despatriarcalización, que es un nombre bien difícil, una palabra bien difícil, pero muy interesante como concepto, cuando tengo 20 años, ya estoy, mi cerebro ya está configurado con el patriarcado. Quitarse todo eso no basta con hacer un curso de autodefensa feminista. Es todo un proceso de desgenerarse, de despatriarcalizarse. Y también supone en los cursos. Pero a ver, voy a hacer voy a un concreto. Curso de autodefensa feminista para despatriarcalizarme. Uh-huh. Es una parte más de lo que hacemos dentro de los cursos de autodefensa. Y a partir de ahí, o sea, es que no se puede entender pensar en estrategias cuando no me siento con el legítimo derecho a la defensa. El legítimo derecho a la defensa que implica que me da igual que el agresor sea mi hermano, mi primo, mi pareja, mi amante, el del acoso callejero en la calle o mi patrón. Es que me da igual. Entonces, a partir de ahí luego pensamos en estrategias concretas, pero no se puede pensar en estrategias concretas para actuar si no has hecho ese proceso de desgenerarte, de despatriarcalizarte, porque es imposible pensar en poner límites. Yo creo, en lo que discrepo contigo, ¿sí? es que yo creo que hoy casi cualquier mujer está dispuesta a defenderse y necesita solamente un TAC para despertar eso. Yo creo que no solo necesita un TAC. Ahí yo discrepo completamente contigo, pero bueno, aquí no se trata de pensar igual, de que todas, aquí estamos pensando distinto y trabajando juntas, y eso es posible. Si me ahora, permites, Maitena, María, quisiera pedirte que me digas, ¿cómo has encontrado al grupo? ¿Qué potenciales tiene? ¿Cómo lo ves? Solamente si me permites, María, yo en mi experiencia en los cursos es que cuando planteamos, por ejemplo, las técnicas físicas para resolver situaciones de violencia física, las mujeres piensan, es que me da pena, nos dan pena los agresores. Y esa es una de las dificultades que tenemos para enfrentar la violencia. Yo estoy de acuerdo contigo que muchas mujeres tienen feminismo intuitivo y quieren defenderse. Pero el problema es que seguimos pensando más en los otros que en nosotras mismas, incluso en la violencia. Y ahora volviendo a la formación de formadoras de autodefensa feminista, yo creo que es un grupo con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de hacer esos ejercicios de soberanía en esos términos que decía que tiene que ser cognitivo, físico y emocional, porque de poco nos sirve solamente haber reflexionado a nivel de información, a nivel teórico, si no pasa por el cuerpo. El ejercicio de soberanía tiene que pasar por el cuerpo y tiene que pasar también por las emociones. No basta con creer que me puedo defender. Hay que sentir que tengo derecho a la defensa. Y esa es una parte que nos falla porque en el proceso de patriarcalización, en el proceso de normatividad de género, nos han educado a las mujeres para ser buenas. Es uno de los conceptos fundamentales, para ser buenas y para pensar en los demás, incluso en los casos de violencia. Entonces, volviendo al grupo de formadoras, yo creo que van a salir unas mujeres con una enorme capacitación para dar los cursos de autodefensa feminista. Tienen muchas ganas, están muy apasionadas y, bueno, lo hemos comentado alguna vez en los pocos encuentros que hemos tenido, realmente para trabajar en política y trabajar en feminismo es trabajar en política. Digo porque muchas veces también se tiene el concepto de que política es solamente los partidos y para mí política es el feminismo. Y yo creo que para trabajar en esto, que queremos cambiar el mundo, que queremos hacer una transformación real, hay que ser apasionada. Si no tienes pasión, apaga y vámonos, ¿no? Entonces yo creo que este grupo de mujeres que van a salir, no solamente para hacer ese proceso de teorizar sobre la violencia contra las mujeres, qué supone el patriarcado, cómo lo tenemos insertado aquí en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo, la vivencia de la sexualidad, de la vivencia de todo, tenemos el patriarcado insertado. Entonces, hacer todo ese proceso a nivel teórico, físico y emocional de despatriarcalizarnos y luego generar esa alerta feminista dando estrategias concretas ante situaciones de violencia. Eso es, me parece, digamos, a mí me parece eso la nata. estrategias concretas de autodefensa feminista para las mujeres. ¿Es eso lo que van a adquirir en un curso de autodefensa feminista? Porque yo personalmente creo que un curso de autodefensa feminista no es un instrumento de transformación de la sociedad, porque nosotras, Maitena, tenemos otros espacios. Nosotras tenemos grupos de estudio y reflexión, nosotras tenemos grupos de acción en la calle, nosotras tenemos grupos de construcción política y teórica, tenemos muchas cosas. La Escuela de Autodefensa Feminista es una de un conjunto importante que se inserta dentro de un movimiento. Si no se insertara dentro de un movimiento, no serviría realmente para nada. Y la Escuela de Autodefensa Feminista es para dar estrategias y herramientas concretas, concretas a las mujeres, de formas diferentes de percibir su cuerpo y de enfrentar la violencia machista. Todo lo demás ya lo hace el movimiento. Entonces, es iluso, digamos, decir a una compañera que porque termina un curso de autodefensa feminista y da un taller de autodefensa feminista, en ese taller tiene que cargar toda la responsabilidad de todo lo que es luchar contra el patriarcado. No sé si me entiendes. Porque nosotras hacemos muchas cosas, muchas, muchas. Claro. Empezando por radio, o sea, qué sé yo, tomar la palabra en la radio puede ser tan despatriarcalizador como, como defenderte. Entonces, por esa razón queremos que la escuela tenga una capacidad de ubicar un conjunto de instrumentos y ofrecerlos a la sociedad, que sean muy concretos, que tengan que ver con lo que tiene que resolver, porque es como pedirle peras a un naranjo. El naranjo me va a dar naranjas y el árbol de peras me dará peras. Entonces, nosotras no queremos cargar sobre la autodefensa feminista las expectativas de todo el feminismo mundial, porque eso no es así. No, efectivamente, María, estoy totalmente de acuerdo. Se trata de sumar capacidades. Es decir, no tenemos la herramienta que transforme el mundo. La única herramienta. No tenemos hay un montón, una, claro. Tenemos un montón de herramientas. Por eso yo digo siempre que la autodefensa feminista, porque hay un eslogan que se está secundando a nivel internacional, que es contra la violencia machista, autodefensa feminista. Yo digo, contra el sistema patriarcal, autodefensa feminista. Pero no es la única herramienta. Porque si no, o sea, la hubiéramos difundido ya y se han sacado. Así de fácil sería. Exactamente. Efectivamente, no se trata de recetas, se trata de ir sumando saberes, experiencias, capacidades para hacer esa transformación. Y es muy interesante lo que acabas de decir de dónde ponemos el peso también, ¿no? En un taller o a las formadoras. Entonces, lo que hacemos es acompañar procesos. Todo el rato estamos acompañando. Y el propio también. Entonces, para mí los cursos de autodefensa feminista también suponen un aprendizaje constante. Yo le decía a las formadoras, ¿no? La autodefensa feminista es un aprendizaje cooperativo, recíproco, en ese sentido de cooperativo, ¿no? De yo aprendo y las mujeres aprenden también, ¿no? Porque llevamos muchos años, décadas, siglos, enfrentando al patriarcado, enfrentando la violencia contra las mujeres. Entonces, somos grandes expertas. Somos grandes expertas, ¿no? Entonces, yo creo que la autodefensa feminista es una herramienta más en ese proceso de transformación. Pero no es la única. No es la única, ni tiene por qué cargar todo el peso. No, porque entonces haces todo y luego no haces nada. Exactamente. Y eso es, ese es el gran error de muchas cosas, hacer todo y luego no hacer nada. Maitena, estoy sin mis lentes porque he estado leyendo y me olvidé volver. Nada. ¿Puedes leer estos comentarios para que respondamos? Porque estamos transmitiendo por Facebook. Te pido, o tú tienes problema con lentes también. Ahí ando. Ya sabes, esto de la presbicia, la edad y estas cosas. Pero no todo es yo. En serio, necesitamos a veces hablar de cero, gran valor, la hermana invitada. Conozco muchísimas mujeres que no saben acerca de estos temas. Ay, que se nos va. Acerca de esos temas, si no ven o no creen en que existe violencia machista todo el tiempo. Es triste tanta ceguera. Bueno, ahora, Maitena, para cerrar este encuentro contigo, yo por lo menos quiero, y le estoy transmitiendo esta entrevista por Facebook, para dejar claro, Mujeres Creando prometió algo y lo está cumpliendo. Lo está cumpliendo. Que venga una de las que nosotras consideramos mejores entrenadoras que haya en castellano, de autodefensa feminista, a dar la parte más importante del curso. El curso tiene 3 meses, un mes ha estado en las espaldas de diferentes compañeras de Mujeres Creando y 2 meses está en las espaldas de Maitena. Maitena, para nosotras tiene mucho sentido que tú estés acá. Tiene mucho sentido. pero quisiera saber si para ti tiene sentido. Mira, María, sentido tiene? En esto que acabas de decir, de que está 2 meses en mis espaldas, yo me siento muy acompañada. Es decir, que en la formación hay mujeres del colectivo de Mujeres Creando y realmente me siento acompañada por vosotras en este proceso, porque si no sería un poco difícil. Tú sabes, ¿no?, que acabas de volver del otro lado del charco, que a veces lo de estar fuera de tu espacio es un tanto complicado. Así que yo quiero agradecer nuevamente a Mujeres Creando el haberme invitado, el haber hecho el esfuerzo de traerme acá, porque sé que también para vosotras ha sido un enorme esfuerzo el generar esta escuela de autodefensa feminista, porque me parece fundamental el que podamos difundir esta herramienta para dotar a las mujeres de estrategias para intentar erradicar de nuestras vidas la violencia. Pero quiero decir una cosa que es muy importante también. La violencia es una imposición. Una no permite la violencia. Digo porque muchas veces en las formas en que decimos, ¿no?, el tema del cuidado, de la responsabilidad que tenemos, que es una parte muy importante, pero yo puedo tener todas las alertas feministas del mundo, y de hecho me pasó en Copacabana, tuve una situación de agresión. Qué interesante, podrías contarla, porque es que eso es pan de cada día, es decir, uh-huh. Y especialmente cuando detectan una mujer extranjera, generan los hombres otras formas de violencia contra ellas. Yo lo veo, pero así, lo veo todos los días. ¿Podrías contarla, por favor? Bueno, fue una forma de violencia que ya he sufrido en diferentes países, incluido el mío. Entonces, estaba caminando en la noche hacia el hotel al que tenía que ir, estaba caminando conmigo misma, porque una nunca está sola, ¡qué bello! Una siempre está con una misma, y esto es muy importante por lo que decíamos, ¿no?, que el cerebro funciona con la información que tiene, y muchas mujeres sienten especial terror cuando están consigo mismas. Y esta es una de las cosas que nos dicen, ¿no? No vuelvas nunca sola a casa, no hagas sola, no vayas sola, no. Y entonces iba caminando en la noche y sentí que alguien caminaba detrás de mí. Y esto es una parte que tenemos que recuperar, que creo, Andrea me comentaba en el curso, que Mujeres Creando tenéis una consigna, no sabría reproducirla, pero yo lo que digo en los cursos es que tenemos que volver a confiar en el criterio propio. Cuando siento confía que, en el sonido de tu propia voz. Eso es. Pues tenemos que recuperar eso, porque cuando siento que algo va mal. Y ese es el momento de actuar. No hay que esperar a que la situación se convierta en una situación de violencia física real, esperar a que realmente lo que yo siento se convierta en una realidad. Cuando siento que algo va mal, y es el momento de actuar. Y entonces lo que hice, en vez de acelerar el paso, que es lo que normalmente hacemos cuando creemos que estamos en una situación de violencia, lo que hice fue desacelerar el paso, mirarle a los ojos, y cuando le miré a los ojos, ahí sentí perfectamente que venía a por mí. Y entonces hice una de las estrategias de autodefensa feminista, que no la voy a contar, porque las estrategias que vamos a seguir van a pasar por desconcertar a los agresores. Los agresores están esperando siempre que respondamos físicamente, que es lo que espera el sistema patriarcal. Y además lo que hace el sistema patriarcal es criminalizar todos los movimientos de resistencia, de rebeldía y de oposición, los criminaliza. Y nos llaman a las mujeres birlochas, feminazis, simplemente por levantar la mano y decir estoy aquí. Bueno, volviendo a la situación de agresión, el caso es que hice la estrategia de tu defensa feminista, seguí caminando lentamente. ¿Te funcionó? Me funcionó porque a los 5 segundos volví la vista y ya no estaba el tipo, ya no estaba el agresor. Y digo agresor porque no había otro camino. O sea, él tenía que seguir sí o sí en el camino que yo estaba. O sea, que si iba en dirección a la que yo iba, tendría que haberme adelantado o seguir detrás de mí. El hecho de que se hubiera ido hacia atrás, de que hubiera desaparecido, indica que era un agresor. Claro que sí, por supuesto. Estas cosas son fabulosas, incluso identificar al agresor. Yo, por ejemplo, ahí sí creo que no la tenemos con nosotras. Identificar, ajá, al agresor antes de la agresión, uh-huh, sin que, porque después no, paranoica, no sé qué, uh-huh, te estás inventando. No es paranoia, hay que identificar al agresor antes de la agresión y la puedes prevenir. Estas cosas son muy útiles, la gente está comentando una y otra cosa, yo estoy acercándome para leer. Maitena no está aquí ya para darle un cursito a no sé quién y no sé qué. Ustedes tienen que entender cómo organizamos las cosas las mujeres creando. Las mujeres creando queremos ser una isla de responsabilidad, de profundidad, de calidad. Y digo una isla porque nos está invadiendo la mediocridad en nuestro país. No es un curso de un día, de 2 días. Es un curso de 3 meses. Las compañeras han tenido que postularse, han asistido a una entrevista para postularse, se les ha exigido asistir al 80% del curso para poder convertirse en instructoras de autodefensa. Después de toda la parte teórica, incluso han asistido a una evaluación. Maitena ya está en el país hace bastante tiempo. Está dando los cursos. Yo te diré que una cosa que sí que he notado, Maitena, no sé si te va a gustar, seguramente te va a gustar mucho. Yo participé en la selección de las compañeras, luego hice una partecita cortita de la parte teórica, y el otro día que llegué, todas las mujeres participantes de tu curso tenían un semblante distinto. Ah, mira. Y tenían una postura corporal distinta. Ah, mira. Diría que hasta la sonrisa les ha cambiado. Ah, mira. Y esas son cosas increíbles, porque son cambios que son muy profundos, porque para que afloren a la piel ya es mucha cosa, o para que afloren al cuerpo ya es mucha cosa. Entonces, la gente que dice, den más información, no sé qué. No, y voy a pedir a Maitena que haga un circuito de medios también, que vaya a los medios donde hemos difundido que se iba a dar esta escuela, para que la gente sepa que lo que prometemos, lo hacemos. Yo creo que tiene mucho sentido invitar a una compañera desde España, desde África, desde Asia o de donde sea, que sabe lo que está haciendo, que es honesta con lo que está haciendo, que se dedica con pasión. Eso es lo que vale. Y es eso lo que está dando Maitena acá. Yo no creo que ella se esté guardando nada para sí. No, porque además yo creo que cuando queremos realmente compartir, ¿no? Yo realmente me siento... Quiere decir que a veces cuando en la formación, ¿no?, las mujeres me dicen, como decís en España, yo me siento un poco apátrida. Es verdad que luego tengo un pasaporte que me da unos privilegios y eso me los tengo que cuestionar. Pero me siento un poco apátrida porque, como dice Celia Amorós, la patria viene del pater, ¿no?, del padre, ¿no?, y es un constructo bien masculino. Entonces, me siento muy bien acá, en este feminismo de mujeres creando, porque es verdad que el feminismo es muy amplio, existen muchas corrientes, muchas formas de hacer el feminismo, pero yo me siento muy bien con vosotras y realmente estoy muy agradecida de estar acá y de poder compartir, ¿no?, los saberes. Así que ahí me entrego en cuerpo y alma a esta formación de formadoras para que tenga los resultados que todas queremos. Larga vida a la autodefensa feminista en Bolivia. Gracias, María. Dale, María, a ti. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No.